On qui est là? Por supuesto. Bueno. ¿No? Siempre se la vi. Y por antes era incendiar la casa. Uno profe siempre decía antes de incendiar la casa. Y quiere solamente salame. Y terminaban diciendo, no sea abeja metiche. Solamente salame va a llevar. Dame también pan. ¿Cuánto de pan? 1,000 pesos. ¿Estás segura? Por supuesto. Bueno, 1,000 pesos de 1,000 pesos de pan. Tengo la promoción de taqui de 3x1. ¿Quiere? ¿Me da? ¿Cuánto? ¿La promoción? Ok. ¿Por qué me habla así a mí? Hábleme bien. ¿Cómo está su hija? Bien. ¿Está enferma o todavía no? Está enferma. Está enferma. Está enferma. ¿Y tiene remedios? Por supuesto. ¿Cuánto me había hecho de pan? 1 kilo. 1 kilo. No me había hecho 1,000 pesos. Mejor dame 1 kilo. Bueno, dijo, no, dame 1 kilo. Mejor, dije. Ah. Bueno. ¿Kilo de pan? ¿Sí? Ay, perdí. No. ¿Qué más? Nada más. ¿Quién me va a llevar? Nada más. Tenemos camioneta también para vender. Nada más. ¿La bolsa de pan, de qué color la quiere? ¿Blanco quiera. O negro? La primera. Bueno, ahí está. ¿Su ubica está bien? Por supuesto. Me dijeron que usted siempre sube la música al palo. Y que casi se la lleva la policía. ¿Es verdad eso? ¿Sí o no? Negativo. Corte. Ganó la luz. ¡Ganó!